Estén preparados, mis valientes. Estén preparados, mis valientes. A las armas vamos. A las armas vamos. El mundo quiere escuchar música. El mundo quiere escuchar música. Y aquí está. Y aquí está. Recorrió España. Recorrió España. Italia. Suecia. Suiza. Francia. Francia. Ecuador. Brasil. Perú. Perú. Chile. Paraguay. Paraguay. Bolivia. Y toda la Argentina. Toda la Argentina. Nación Mixer Sound. Batalla 25. DJ Kairuz. Mixer Sound. DJ Kairuz. Batalla 25. Mixer Sound. DJ 25 Fire. Nación Mixer Sound. DJ Kairu, el rey de la noche. La conocí bailando, mirando mi notizo, y hubo acercamiento. Enamoró, la conocí bailando, ella me hipnotizó, me dio acercamiento, así ya me enamoró. Y ahora soy yo la que será. Soborno el DJ, me vengo pa' que me dé el rey con un perreo en el.

taxi, me lo paró. El taxi, me lo paró. Hace vino, de todo, de todo, de todo. Ella hace vino, mi amigo. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace vino, mi amigo. Copa y dijimos que hablamos, en verdad nos tentamos. Si tú te acercas con esa boquita, perderé el respeto que se necesita. Bailecito sensual, sabes que esto va a terminar mal. Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo seductor, haciendo que estás muy linda, como sueles estar. Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, y tienes vasitos arriba. Loquita mamita, te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, tienes vasitos arriba, tú te pones loquita mamita. Nación Mixer Soul. Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga, ni pena que no se cure cuando cantas mi canción. Que la vida es una sola, no dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. DJ, la vida es una fiesta. Abrazándote a tu lado, te grité, no te vayas. Siempre que tú estabas mala y estaba yo, ando calma, abrazándote a tu lado. La palma de todos, arriba bien arriba, la palma de todos. Una vez, el super hobby, Brian, y yo, te digo que me acostumbré, de la cama a nuestro café, y el cielo se pintó de mí cuando te. Y yo te digo que me acostumbré, está completa. Y es que tu belleza es incomparable. De la noche. ¡Gracias!

25. Todos tienen que...

el boom. Quiero que choque y se sienta el boom. Quiero que choque y se sienta el boom. Boom. Everybody fucking jump. arriba, con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba. Empezamos a levantar las manos arriba. Empezamos a bailar. Señoras y señores, explota la pista. Un, dos, tres, ¡hey! Slam the fucking door. Don't act like you don't know. Know what I came for. Too late to turn back. This is the payback. Take one, I take one. Can't hide, you can't run. Too late to turn back. This is the payback. Don't act like you don't know. Know what I came for. Too late to turn back. This is the payback. Take one, I take one. Can't hide, you can't run. Too late to turn back. This is the payback. Show. Yeah. Just give me you, that's all I want.

Salida de

ella va a ser mía, eso está curado. Durmió al calor de las masas. vez más. Una vez más. El más grande levanta sus brazos y grita: ¡Victoria! Nación Mixer Sound, siempre lista. Ya estamos preparados para la siguiente. ¡Hasta la batalla 26!